like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, no tengo ni idea. Con Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, amigas. Muy buenos días. ¿Cómo está el frío? ¿Cómo llamo el frío? ¿No? Fresquita la mañana, como en todo el país, y sobre todo aquí en Córdoba, que apetece un poquito más, me parece a mí, que otros lugares. Espero que esta mañana no estemos solos, esté usted también ahí, y se lo agradecemos mucho, que tenga la amabilidad de acompañarnos una mañana de sábado más. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Una gratitud enorme. Si está tomando un cafelino tostadita, pues que aproveche, y si está en la camita aún, arrópese bien, ¿eh? Arrópese, tápese bien, que está a gustito en la cama, sobre todo las mañanas frías. Así que, por favor, no se vayan, y le agradecemos su presencia, en nombre también de JJ, que es el productor del programa, y le damos gracias también por estar aquí. Y en fin, queremos acompañarles en unos días como muy especiales, que nos acercamos a la Navidad, y la Navidad pues tiene esa historia bonita, ¿eh? Que hay una predisposición más amorosa que el resto del año, y nos abrimos más a entendernos mejor y pasar unos días o unas horas de forma agradable. Así que, por favor, no se vaya, quédese con nosotros, ¿eh? Si le parece bien, ¿cree que comencemos? ¿Sí? Comencemos. Si nadie le ve, anímese a bailar un poquito, ¿no? Sí. Sienten calor. Esta canción de música de Cole Porter, ¿eh? Nos gusta mucho comenzar la mañana con una melodía amable. Hoy no está lo que habitualmente ponemos en sintonía, porque nuestro amigo Gobal está lejos, está fuera de aquí del territorio español, y le enviamos un saludo porque seguramente estará escuchando también desde donde se encuentre. Yo no voy a decir dónde está, que lo cuente después, para no ser indiscreto, pero le damos un cordial saludo a Gobal. Y seguramente está pasando más frío que nosotros, pero bueno, ahí está el calor de la radio, de la amistad, que a través de Paradigma Media intentamos compartir con ustedes. Esta canción se llama Volver a Empezar, ¿no? ¿Sí? ¿La conocía, verdad? ¿Escucha un poquito? Sí. Y es lo que hacemos cada sábado, volver a empezar un sábado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de mediodía. Y hoy especialmente hemos invitado a una joven que nos ha llamado la atención porque, a pesar de su juventud, lleva mucho tiempo haciendo un trabajo enormemente interesante, sobre todo cuando se trata de mirar por los demás y hacer algo por otras personas. Y es un miembro de la Cruz Roja Voluntaria. Buenos días. Elena Porcel, gracias por venir esta mañana. A vosotros. ¿Mucho frío te tenía? hace, pues, 12, 14 años ya. Cuando estás tan joven, ¿cómo nace esa inquietud de ser voluntaria? Pues yo lo tenía claro de bastante pequeñita, la verdad, pero creo que sí que hubo ahí un hecho que me hizo cambiar el chip, ¿no? Que fue el terremoto de Lorca, que aquí en España fue muy sonado, ¿no? Y es verdad que yo lo veía en la tele y decía, jolín, que es que yo quiero ir a ayudar, ¿no? Entonces, pues nada, le di un par de vueltecillas y fui yo muy decidida a Cruz Roja. Es cierto que evidentemente era menos de edad, ¿no? Y además la catástrofe que había sucedido, pues no era tan fácil allí ayudar, ¿no? Había que tener cierta formación y bueno, no fue posible, pero sí que ya me orientaron un poquito y ya me metí en el mundo del voluntariado. Cuando llegas a un sitio que no conoces a nadie, ¿cómo te reciben? ¿Te sientes acogida? ¿Te sientes arropada? Sí, yo no tuve problema. Yo además soy muy charlatana, entonces es verdad que pronto arrancó, ¿no? Pero sí, te lo ponen muy fácil, al final te conocen un poquito y en función de tus gustos, lo que prefieras hacer, pues te orientan hacia un tipo de voluntariado con un colectivo u otro. Entonces, pues te sientes bastante cómoda. Cuando decides tomaste la decisión de ser voluntaria y llegaste a la Cruz Roja, ya tenías edad para hacerlo, ¿cómo fue los comienzos? Pues lo recuerdo muy bueno, además, porque yo siempre hablo del voluntariado en general, ¿no? La ayuda que yo intento dar, pero luego sí que a mí personalmente pues me aporta mucho, porque siempre he dado con un grupo muy bueno de voluntarios, siempre hemos hecho un grupo de trabajo muy bueno y al final te facilita muchísimo el trabajo. Ellos te suelen formar en el ámbito en el que va a desarrollar la actividad y luego, pues ya te digo, hay un grupo de compañeros y compañeras bastante... bastante bueno y te hacen sentir muy cómoda. No he tenido nunca ningún problema, me he adaptado muy bien a cualquier actividad y encantada. De la actividad desarrollada en todo este tiempo que has estado ahí de voluntaria Cruz Roja, ¿cuál ha sido la más impactante o la que te ha llamado la atención, de que te resultara algo más complicado, ¿no?, de entender? Pues quizá la que realiza actualmente, ¿no?, que imagino que ahora hablaremos un poquito de ella. Sí. Y bueno, la que sí que estuve un tiempecito haciéndola, pero por motivos de horario y laboral la tuve que dejar, pero era infancia hospitalizada. Cruz Roja va los domingos al hospital, bueno, actualmente ya no sé si sigue haciéndolo. Y pues invierte allí un ratito de tarde con los niños que están ingresados durante largo tiempo, ¿no? Pues al final eso, que no pierdan un poquito ese apoyo escolar, se les da refuerzo escolar, también un poquito de respiro a los papás y las mamás que están allí acompañándolos, ese ratito que nos podemos quedar con ellos, que ellos vayan a casa, descansen y luego pues, un poquito de actividades lúdicas, ¿no?, que también lo agradecen siempre. Y es verdad que es impactante porque al final es, bueno, los colectivos más vulnerables, que más nos llaman la atención, ¿no?, pues las personas mayores, los niños, y es más complicado. Despierta mucha ternura. Sí, los niños es como, uff, tan chiquito y pasando por esto. ¿Y cuando ves eso, qué piensas? Bueno, pues prefiero no pensar mucho, la verdad, porque si no, es verdad que si no, no voy, porque lo pasa regular. Hay niños que dicen, jolín, es que desde tan pequeñito y sufriendo esto, si sobreviven a esto, ¿no?, van a ser muy fuertes, porque con esa edad y teniendo que pasar por esas situaciones son complicadas. ¿Y tú crees que alguien se plantea de que si a este niño le pasa esto y a mí no me pasa, qué afortunado soy, ¿no? No lo sé, yo intento pensarlo de vez en cuando. Sí, es verdad que cuesta, claro, porque estamos muy metidos en nuestra vida, en el día a día, y ya está, no nos ha tocado eso y no nos ha tocado. Entonces vivimos con lo que tenemos y no pensamos que hay gente que sí que lo está pasando realmente peor que nosotros. Eso, ese trabajo de encontrarte de lleno, de cara en la realidad, ¿te hace plantearte algunas cosas diferentes cuando empiezas a ser un poquito ya más mayor y darte cuenta de lo que significa vivir la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí, claro. A ver, todo hace que te replantes las cosas, ¿no? Pero es verdad que esta situación es tan complicada, las piensas más, porque al final yo cuando termino de hacer el voluntariado los jueves por la noche y llego a mi casa muerta de frío y digo, es que me puedo dar una ducha calentita, entro en calor, me puedo comer una sopa calentita y me meto con mi nórdico. Y es que he dejado en la calle a 50 personas, 60, que vengo de atenderlas y que no tienen esa oportunidad. Entonces, claro que te replanteas la suerte que tienes y bueno, pues lo bien que te trata la vida, ¿no? Darle un valor, ¿no?, a las cosas que tienes. Claro. ¿No? Claro. Ahora mismo, aparte del trabajo que estás haciendo ahora, en estos instantes, en este momento, ¿cuál ha sido el que has hecho anteriormente y has dicho, vale la pena ser voluntario? Pues creo que lo que más me ha gustado, claro, es que son muchos años, entonces he pasado ya por muchos departamentos. Es joven, ¿no? Aunque diga muchos años, joven. Bueno. sí, yo empecé trabajando sobre todo con niños, porque es verdad que me gustan mucho. Y nada, pues desde escuelas de verano para niños que no tienen recursos, los papás trabajan y no tienen dónde dejarlos, infancia hospitalizada, como te comentaba, campamentos, es que son muchísimas cosas, socorro y emergencias también, los preventivos típicos que vemos por la calle, ¿no? Cuando vemos una ambulancia o unos compañeros de Cruz Roja, sobre todo en aglomeraciones, partidos de fútbol, conciertos, pues todo este tipo de actividad. Pero bueno, ¿tú crees que la sociedad en general le damos la importancia a la labor que desarrolla Cruz Roja? A nivel general, quizás sí, ¿no? Siempre tenemos en mente que Cruz Roja ayuda muchísimo y como hay una institución muy grande. Pero realmente yo creo que no conocemos, la mayoría de personas no conocen todas las labores que realizan, todos los recursos que tiene y a la cantidad de colectivos que ayudan. Uh-huh. Por lo tanto, si la Cruz Roja también recibe ayuda para hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Ahí claro. Tenéis una entrega mutua, ¿no? Sí, al final, bueno, el voluntariado es eso, ¿no? Yo te doy, tú me das y al final, pues, si llega ese trabajo final o ese usuario final que hay que ayudar. Fíjate que hacías referencia por lo que estás haciendo en la actualidad. Uh-huh. Cómo tú tienes la oportunidad de dormir calentita, una ducha caliente, una sopa, y hay gente que no tiene esa oportunidad. ¿Cómo se ve desde la realidad? Nosotros la vemos desde que pasamos por la calle, vemos un señor ahí tumbado en un lugar ahí con mucha ropa y con cartones, sí, o sí, lo que sea. Y a lo mejor a veces destaca, o nos fijamos a veces, o generalmente, en que hay un cartón de vino. En uh-huh. vez de mirar el resto de la situación, siempre nos vemos, nos fijamos, como tener una excusa para criticar a una persona que vive en esas condiciones, ¿no? Sí, tal cual. Además, yo creo que es un estigma, ¿no? Que tenemos, sí, sí, súper metido dentro, que al final cualquier persona que esté en la calle es porque tiene problemas de alcohol. Y es cierto, o sea, un 80% o incluso un poquito más es real, pero no es el problema inicial. O sea, al final eso es una familia desestructurada, un problema de salud fuerte, un problema, pues eso, sobre todo con la familia, ¿no? Que se ve en esa situación, tiene que recurrir a la calle y sostener esa situación en la calle es muy difícil. O sea, no justifico yo que el alcohol lo haga más llevadero, pero sí que, pues bueno, ayuda quizá un poquito. Y es verdad que va bastante asociado, pero que realmente si nos paramos, lo que pasa es que no nos paramos, a escuchar los 5 minutitos, la historia es mucho más profunda y va mucho más allá del cartón de vino. Es que a veces, claro, no solo miramos cartón de vino, pero a veces, a lo mejor, tal vez en algunos casos, ese cartón de vino se transforma en una cosa cuadrada que le llaman televisión, ¿no? Sí. La gente se mete en la televisión. Realmente, bueno, un poco en la línea de cómo funciona la sociedad actual. Para desinhibirse, ¿no? Un poco de su, sí, realidad, sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, es así realmente. Lo que pasa es que cada uno, pues, para evadirnos un poquito la realidad, utilizamos los recursos que tenemos, ¿no? Y es que no conocemos que ellos no tienen prácticamente ningún recurso. Entonces, es complicado. Cuando se va a hacer la visita a estas personas que duermen en la calle, ¿cómo se inicia ese trato con las personas? Porque le vas visitando habitualmente, ¿no? Sí, Cruz Roja hace la lava un martes, jueves y sábado, semanalmente. Entonces yo participo solo los jueves, ¿no? Cada día más o menos hay un equipo formado y se hace la misma ruta. Entonces es verdad que los tenemos bastante ubicados, controlados, los conocemos de hace muchos años. Yo llevo muchísimos años atendiéndolos. Y bueno, ya no cuesta entrar a hablar con ellos, ¿no? Pero siempre que nos encontramos a alguien nuevo, pues bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que le da un poquito de vergüenza venir a pedir un bocadillo. Hay gente que te pregunta muchísimo porque nunca se ha visto en una situación de calle y necesita saber toda la información y todos los recursos a los que puede llegar él o ella en este caso. Y bien, suelen ser bastante agradecidos, suelen ser bastante correctos. Entonces no hay problema en ese primer contacto. Para descubrir qué pasa con la persona, primero hay que saber escucharles, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que saber escuchar, aunque es verdad que a veces, bueno, pues a ellos les cuesta también un poco abrirse, ¿no? Porque al final era un desconocido que está llegando, que ellos también piensan, sí, jolín, viene a ayudarme, pero eso, él o ella, el voluntario, se va a su casa y yo me quedo aquí, ¿no? Entonces, hasta que coge un poquito de confianza y se abren realmente para conocer su situación personal de cada uno y poder ayudarle de forma un poquito más personalizada, pues sí que cuesta. ¿Qué lleváis cuando vais a un sitio de esto, a las calles de nuestra ciudad? y vais a visitar a alguna persona que está en esa situación, ¿qué lleváis todo el equipo? Quedamos una hora antes siempre de la salida, ¿no? De la hora que se empieza el recorrido y solemos preparar, pues bueno, preparamos nuestras bolsitas de alimentos, ¿no? Que suele ir con un bocadillo, pan, embutido, magdalena, quesito, botella de agua y ahora pues por ejemplo en esta fecha siempre algún chocolatito, ¿no? Algún polvorón, en la semana que viene pues se sacarán uvas seguramente y luego sobre todo pues en verano algo fresquito, gazpacho que aquí se toma mucho. Y ahora en invierno, pues caldito y leche calentita, que al final creo que es lo que mejor le viene. Y la mayoría no suelen tener hambre, ¿verdad? Que tenemos como, pues muy interiorizados que tienen hambre seguro, ¿no? Y siempre decimos, yo le compro algo de comida. Pero bueno, realmente el frío sobre todo, entonces algo calentito y escucharlo un poquito. ¿El equipo de personas que va contigo, cuántos son? Depende, ¿no? De la disponibilidad de la semana, del día, pero bueno, más o menos cuatro solemos salir. ¿Cuatro personas? Uh-huh, cuatro personas. Y son, en este caso, son tres equipos diferentes, son martes, jueves y sí. sábado. ¿No? Vamos, se pueden solapar y no hay problema, pero uh-huh. es verdad que, bueno, pues al final la disponibilidad es escasa y tendemos a hacerlo un día a la semana. Cuando una persona a la vez que está diferente de un día al día anterior o de la visita anterior, ¿cómo se enfrenta a una situación que tú ves que hay un deterioro más significativo? Es complicada, es de las situaciones más complicadas, porque además, de hecho, yo en mi caso, que ya llevo varios años, pues he visto de todo, ¿no? Incluso hay gente que antes estaba y ya no está. Y sí que se hace más complicadete, la verdad, porque al final te para a pensar, jolín, podría haber hecho algo más. Está así porque yo no le he dado la ayuda necesaria, no estamos encontrando el problema exacto, la clave exacta para que esta persona salga de la situación de calle, entonces es un poquito más complicado y sobre todo pues eso, lidiar con ese sentimiento de autoculpa, además de, por supuesto, verlo a él o a ella que está en peor situación. Oye, pero qué difícil entender, ¿no? Y comprendo lo que te pasa, porque el sentirte culpable de que puede haber hecho algo más, siempre nos queda esa duda, ¿no? Con los padres, con los hijos, con quien sea, ¿no? Siempre queda la duda, ¿eh? Parece que es un elemento humano como muy metido en nosotros, siempre está presente ahí, ¿no? Sí, sí, sí, que es verdad. Sí, porque al final, no sé, te equivocas en otra cosa y quizás tiene menos consecuencias, pero te equivocas en algo así y claro, te lo piensas un poquito más. ¿Cuántas cosas te han llamado la atención y has dicho, oye, menos mal que lo hicimos? Uf, pues a lo largo de estos años muchas, no sabría muchas. Decirte. ¿Pero alguna que te haya llamado la atención? Pues sí, gente, sobre todo la gente muy mayor, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Los colectivos estos más vulnerables, que no, sobre todo en estos días de tanto frío, no afrontan igual el frío y una noche en la calle, una persona de 40, 50 años, que aún así ya es duro, que las personas más mayores que tenemos de 70 largos, que hay que buscarle una solución sí o sí, ¿no? Entonces, pues, ese grupo de Cruz Roja trabajados que hay que mueve cielo y tierra, ¿no? Para conseguirle una plaza en un albergue, poderlo acompañar. Esa gestión la hace Cruz Roja también, ¿no? Sí, Cruz Roja y varias entidades de Córdoba. Sí. Entonces, pues bueno, sabes que cuando te dicen, pues, tal persona esta noche va a dormir en un hostal, que se la haya podido conseguir, que algo así, dices, uff, menos mal. Un alivio, ¿no? Sí. Oye, en este tiempo de que estás voluntaria en la Cruz Roja, ¿cómo compartes tu experiencia con otras personas que no son voluntarias o que hablan contigo, tu círculo más próximo, tus amistades? ¿Cómo se comparte eso? Bueno, yo claro, es que llevo tantos años que lo tienen muy interiorizado en mi vida, ¿no? Es verdad que yo los jueves los dedico a Cruz Roja y tiempo atrás, años atrás, pues varios días estaban destinados a eso, ¿no? Y bueno, pues he tenido de todo, ¿no? Gente que, jolín, siempre estás en Cruz Roja, otros que, ay, qué maravilla que va a Cruz Roja, me gustaría, pero no se terminan de animar. Entonces, pues bueno, un poquito de todo y opiniones varias. ¿Has contagiado alguno de tus amistades para sea también voluntario en la Cruz Roja? ¿No has tenido éxito? No, no lo he conseguido. Vale. No lo he conseguido. Qué va. A mi madre ahí alguna vez ha venido, que la tengo siempre enganchada, pero no. No. También algo muy complicado, a ver, por eso tiempo, entiendo, claro. Por tiempo y al final te tiene que gustar. Yo llego todos los días a la una, todos los jueves a la una de la madrugada a mi casa y al día siguiente pues trabaja, estudia, vale. Siempre hay algo que hacer. Y cuando vemos que no hay gente o que falta gente, ¿qué podríamos comentar a la a quienes nos escuchan en la radio, tiene valor el que podamos de vez en cuando ser voluntarios, ¿no? Sí, yo creo que al final pues la propia palabra lo dice, ¿no? Voluntario, que haces que algo que haces en un momento determinado, ¿no? Cuando tienes un ratito, cuando lo quieres hacer. Entonces, pues lo típico que se dice, que granito a granito pues se hace la montaña, ¿no? Entonces, si todos invertimos un ratito, aunque sea muy chiquito, al final se cubre todo o gran parte de lo que se necesita. Entonces, pues claro, yo lo animo a todo el mundo y además que bueno, ya de forma una visión muy global, ¿no? Que sabemos actualmente que se necesita ayuda por todos lados, ¿no? Entonces, qué mínimo que prestar algo. ¿Y se siente mejor uno cuando ayuda? Sí, o sea, sí. La respuesta sí que parece que me lo he pensado, pero bueno, al final es que yo ya algo que es que no lo tomo como ayuda y como voluntariado, es que está tan metido dentro de mi rutina que casi que es un trabajo, ¿no? Entonces ya siento un poco la obligación de realizarlo siempre, pero es cierto que al principio pues yo llegaba y estaba encantada, me sentía genial con lo que había hecho, quería hacer más y bueno, sí, que te generan sentimientos muy buenos. ¿Y has pensado hacer otra actividad dentro de la Cruz Roja, ya que has pasado por varias etapas? Sí, siempre me quedará algo claro que hacer. Es verdad que ahora mismo es que esto por horario me viene muy bien, ¿no? Al final porque terminas tu día y sales un ratito por la noche y fin. Pero sí, los miércoles me parece también que trabajan con las mujeres que ejercen la prostitución y creo que es un colectivo que también me gusta mucho y que no me quiero ir de Cruz Roja sin probarlo. Parece que todos necesitamos de todos, ¿no? Sí. Aunque no lo parezca. Sí, sí, sí. Bueno, Elena Porcel, pues muchas gracias por venir esta mañana a contarnos tu experiencia, a compartirla con nosotros y esperemos que, en fin, que tu trabajo sirva para que otros se fijen en lo que haces y que otros se entusiasmen para poder ayudar a los demás, porque creo que todos necesitamos de esa ayuda y, uh-huh. y de compartir con los demás situaciones que pueden ser más amables, ¿no? Sí. De esa indiferencia uh-huh. que tenemos la mayoría al pasar por estos lugares donde está la gente durmiendo en la calle. Sí, y son invisibles. Son invisibles, uh-huh. se hacen invisibles. Así uh-huh. que muchas gracias, Elena, por tu trabajo y esta mañana por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias. Dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of caliches rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard a mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven, or this could be hell. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, said, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices call.

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. ¿Sabe usted que ahora mismo está ahí en casita, no? ¿Sí? Está ahí desayunando, está en el comedor. ¿Qué estamos haciendo, sí? Sí, bueno. ¿Sabe una cosa que estaba pensando hace pocos días atrás? De que estamos bajo un techo, junto a unas paredes. Ah, tiene que haber un suelo, si no nos caemos en un hueco, ¿verdad? Y hay una estructura donde nosotros habitualmente pues nos movemos, donde vivimos. Y yo no sé, intentaba llegar a una idea de cómo se comenzó todo esto, ¿no? ¿Se ha planteado usted eso? ¿Se ha planteado por qué vive en un piso, una casa que tiene techo, tiene paredes, tiene no sé cuántas comodidades? Claro, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿A quién se le ocurrió un día decir, pues, vamos a dormir bajo un techo, vamos a dormir entre paredes, vamos a dormir no en el suelo? ¿Alguien se le ocurrió algo, parece? ¿O alguien dijo, cómo lo inventamos? Claro, pues a alguien se le habrá ocurrido, supongo. Y para salir de esa inquietud que produce desasosiego, ¿cómo empezó? ¿Te imaginas? Claro, ya sabemos lo que es vivir en la calle y vemos en otras personas que lo hacen y durísimo. Y nosotros a lo mejor hemos tenido la oportunidad de vivir siempre, a lo mejor casualmente o posiblemente bajo un techo. Pero ¿cómo empezó esta idea? Y para ello, ¿a quién recurrimos para preguntarle esto? Naturalmente, a quienes saben hacer estas cosas. Normalmente se llaman arquitectos, ¿no? Son arquitectos o arquitectas, y que están pensando siempre cómo brindar esa oportunidad de vivir cómodamente bajo un techo. Y para ello hemos invitado a Arnau Taberné para que nos explique lo que es este tema de la arquitectura, de cómo nacen las casas, Arnau. ¿Cómo nacen las casas? O las rucas, o las... ¿cómo se llaman? Mira, pues yo creo que las casas... Esto es muy difícil de saber, ¿no? Porque el hombre lleva en la tierra bajo distintos nombres, ¿no? Si empezamos con los primeros homos, ¿no? Pues lleva una jarta de años, ¿no? El nuestra especie lleva como 80.000 años, parece, ¿no? El Homo sapiens sapiens. Y aún nos queda mucho tiempo, ¿eh? Para llegar a los 80.000. Bueno, aún nos queda. Pues, a ver si lo conseguimos, ¿no? Llevamos el camino inverso. Entonces, lo del tener un techo, ¿no? Tener un techo es un recurso natural, digamos, ¿no? Que no solamente tienen los hombres, ¿no? Es decir, el buscar, no el tener, sino el buscar un techo. Cuando llueve, cuando hace frío, no solamente el hombre, sino los animales en general y algunos en particular, los que estamos menos adaptados al medio, buscamos dónde refugiarnos del frío, del sol, de la lluvia, de la nieve, y eso de manera natural se encuentra en la tierra, ¿no? Tú buscas un árbol, ¿no? Y si la lluvia no es mucha, pues te cubre durante un tiempo. El hombre de las cavernas, hemos oído hablar de él, ¿no? Que nuestros antepasados, que eran iguales a nosotros en prácticamente todo, poblaron en primera instancia las cavernas, porque antes de hacer, ya encontraban. Cuando el hombre era menos que hacía, digamos, buscaba sitios donde eso que llamamos nosotros arquitectura no era arquitectura, pero existía en forma de paredes, de resguardo, de techos, sobre todo. El techo, yo creo, el suelo, el techo, la pared, es constitutivo, ¿no?, del resguardo. Cabría preguntarse si lo es de la arquitectura. Y en cuanto a la pregunta ya concreta, que a quién se le ocurre, quién lo hace, pues seguramente fueran muchos, en momentos distintos, los que de manera, digamos, instintiva, al igual que otros animales, construyen su hábitat. El hombre, lo hablamos aquí en algún momento, según, por ejemplo, Marx, es su definición antropológica es que trabaja, que transforma, que hace cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que de manera no sincrónica, multitud de individuos, en circunstancias en que no tenían la posibilidad de una cueva, porque se hubieran superpoblado, porque no hubiera allí, pues empiezan a ver la manera de adaptar su entorno a ellos, ya que ellos no pueden adaptarse al entorno, a veces en la como otros animales, ¿no? Como un leopardo, que tiene una piel espesa. Nosotros tenemos que generar pieles artificiales, ¿no? Ese sería... Ya va con el abrigo puesto, ya, ¿no? Pues probablemente estuviera con el abrigo puesto, ¿no? Pero el primer paso esta parte, ¿no?, del frío o de la colérica mirada de Dios después de tomar la manzana. Y es posible, ¿no?, que pudiéramos escribir una historia de la arquitectura, ¿no?, en clave del segundo paso tras la vestimenta, ¿no? La expulsión del paraíso. Necesitamos taparnos, pero además ponernos un techo, ¿no?, porque nunca estamos suficientemente alejados de la ira divina. En todo caso, ese techo era también por muchos motivos, no solamente por cubrirte el frío y el calor, sino por protegerte de algunas bestias, ¿no? Claro, la arquitectura ya actualmente, pero tal como ha llegado hasta nosotros, que ya tiene muchos años, ¿no?, tiene dos elementos. Tiene muchos elementos, pero podemos leerla en clave de dos elementos. Podemos leer lo estrictamente tectónico, es decir, la pared, el suelo, la arquitectura que se construye con elementos alrededor de un espacio, y también tiene elementos simbólicos, ¿no? Es decir, habría una definición de arquitectura o de arquitectura doméstica que sería la construcción del propio espacio de vida, ¿no? La construcción de un espacio de vida artificial. Y ese espacio de vida artificial podría ser lo que alumbra una candela. Porque una candela en el suelo está generando una demarcación territorial con unas condiciones artificiales alrededor de quién o quiénes la encienden. Hasta cierto punto, el ámbito de luz y calor de esa candela sería una forma de arquitectura simbólica, en la misma medida que lo puede ser un suelo o un techo. Pero fíjate, para llegar a eso, tuvo que investigar, curiosear y descubrir cómo se hacía una candela también. Claro, hubo que descubrir el control del fuego, porque yo entiendo que el fuego se conocería por los rayos, los relámpagos, por el motivo que fuera, siempre, quien más quien menos, a lo mejor algunas civilizaciones ni siquiera tuvieron contacto, pero lo normal es que sí lo tuvieran, ¿no? Y claro, requiere, que eso es otra faceta de la arquitectura, un dominio de la técnica de cada momento y el desarrollo de nuevas técnicas. La técnica es un organismo vivo, ¿no? Va evolucionando. Tienes que dominar, necesitas dominar la técnica de tu tiempo, y a través, normalmente, del dominio de la técnica de tu tiempo y de la reflexión o del ensayo, aparecen nuevas, ¿no? Entonces, pues eso puede ser el fuego o puede ser la construcción en madera. Eso es apasionante, pensar que cómo se inició todo esto, que ya le hemos encontrado hecho, ya sabemos cómo se puede vivir en un sitio, en un lugar, donde sea. Pero es que, no sé, yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era niño, a mí me llamó mucho la atención los palafitos, ¿no? Que eran esas construcciones que estaban dentro de un agua para protegerte de los animales, los depredadores. Y ya tenía que tener una estructura, ¿no? Claro, el hombre primitivo, en tanto que no era lo que es ahora, que es el depredador por excelencia, del cual todo ser vivo debe protegerse, tenía que protegerse a sí mismo, ¿no? Tanto de depredadores como lo que hemos hablado antes de la intemperie, ¿no? Entonces, esas cuevas primeras, que yo supongo y entiendo que fueron las primeras arquitecturas, y son arquitecturas en tanto se descubren como arquitectura, no porque se hagan, pero el descubrimiento, el señalamiento de un espacio como propio, ya en el fondo es una arquitectura. Y cuando después, por el motivo que sea, por la expansión normalmente, el hombre se ha ido expandiendo, ha habido cada vez más hombres porque ha dominado su entorno, y es posible que los primeros moradores pues tuvieran que abandonar sus cavernas originales por motivos de presión demográfica incluso, ¿no? Porque ellos iban en los primeros miles de años de nuestra historia iban colonizando el territorio de manera pasiva, es decir, no actuaban mucho sobre él, sino que simplemente tomaban lo que había y el territorio daba lo que daba. De manera que una vez había un grupo, el grupo se multiplicaba y había demasiados hombres en una zona, esa zona a lo mejor ya no brindaba los recursos necesarios para la supervivencia, no tenía caza suficiente, no tenía agua probablemente, si tendría o podría tener, ¿no? Porque no es algo que escasee tan. Y entonces empiezan a abandonarse algunas cavernas y a tener que generarse sus cavernas artificiales, ¿no? Yo entiendo que en ese orden aparecerían las primeras arquitecturas, pero que ten en cuenta, Alex, una cosa. Los primeros miles, incluso ya si nos remontamos a los antepasados nuestros, millones de años de humanidad, son nómadas y probablemente ahí no haya arquitecturas, humanas, más allá de elementos improvisados para una noche o para dos noches. Es cuando nos hacemos sedentarios, y estamos hablando de eso, que oscila, ¿no? Ahora mismo los antropólogos, que podemos estar entre 6 y 8.000 años. Es decir, hace muy poco, hace un suspiro, ¿no? que empezamos a poner techos sobre nuestras cabezas. Lo que pasa es que lo tenemos tan asumido, nosotros, tú, yo, los que nos están escuchando, que parece que no hay otra forma de vivir, ¿no? Y además que incluso los niños, siempre que juegan, o jugábamos cuando éramos niños, siempre inventamos una casa, un techo, un trapo, lo que fuese, como simulando un lugar donde vivir, ¿no? Claro, la arquitectura se ha convertido en algo totalmente cultural y lo tenemos tan sumamente interiorizado que confundimos lo cultural con lo natural. ¿Es natural que tengamos un techo? Pues no es natural. Seguramente los primeros, vamos, seguro, con seguridad, la inmensa mayoría de los primeros homo que iban por el mundo no tenían un techo, sino que, bueno, pues lo buscaban. No lo tenían, sino que lo buscaban y no lo construían probablemente. Quiere decir que existían donde cobijarse, ¿no? Claro, buscaban dónde, yeah. Dónde de manera natural, ¿no? Claro. Y probablemente, pues si no lo encontraban, pues bueno, pues igual valía un árbol que la nada, o ponían una piel entre cuatro palos, y eso ya es una arquitectura. Es una arquitectura. Eso es lo que hacíamos jugando cuando niños, un palo, cuatro palos y un techo de lo que fuese, ¿no? La imagen, ¿no? El hecho de estar protegido por algo, ¿no? Claro, pero yo quiero pensar, bueno, dado que no estábamos allí para verlo, ¿no? Claro. Yo quiero pensar que eso, nosotros tenemos más necesidad de eso de lo que tenían los primeros hombres, ¿no? Porque a lo mejor los primeros hombres estaban más preocupados por ver si cazaban un facocero, un jabalí verrugoso para comérselo, que por ponerse cuatro palos encima, ¿no? Entonces, bueno, pues si había tiempo, ganas y necesidad por el motivo que fuera. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la sabana africana o de las cuencas del Tigris y el Éufrates, y allí pues estaban ellos a sus 30 grados, y a lo mejor no les hacía mucha falta. Nosotros hemos generado esa necesidad cultural, porque además, claro, con la satisfacción de nuevas necesidades que nos vamos generando, cada vez estamos de manera natural menos adaptados al medio. A mí me gustaría ver cuánto duro yo si me sueltan en la Sierra de Córdoba en pelotas a buscarme la vida, ¿no? Pues yo, vamos, no sería... Vamos, yo no apostaría por mí, no creo que sobreviviera mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque necesito un techo, porque necesito unos zapatos, porque necesito ropa, ¿no? Un día podríamos hacer esa prueba, ¿eh? ¿Cuánto resistes, no? Yo haría esa prueba, pero a ver cuánto resiste otro. No tú. no yo. No, lo digo porque a lo mejor inventarías una buena forma de cubrirte por todos los elementos que están en tu entorno. A lo mejor la capacidad de imaginación debe ser brutal, ¿no? Claro, cuando tienes que buscar la vida, claro, ¿no? Pero probablemente, no lo sé. Si estuviéramos ahí en esas condiciones de que no tenemos nada y tenemos que buscarnos la vida, pues como te decía antes, yo creo que yo me preocuparía bastante antes de comer y de beber, ¿no? Que de, luego efectivamente, claro, mi necesidad y la tuya y la de nosotros actual de un techo es muchísimo mayor que la de un hombre de hace 10.000 años, una mujer de hace 10.000 años, que probablemente, como no estaba acostumbrada a vivir bajo techo, pues claro, estaba más preparada para las inclemencias, ¿no? Nosotros, hombre, a mí me sueltan ahora a dormir allí esta noche, aquí en Córdoba, que tampoco es muy frío, pero bueno, ya no pongamos en Soria. A dormir, ahí sí que aprieta más, ¿no? A dormir al relente, ¿no? Pues probablemente nos moriríamos incluso. Oye, ha habido necesidad de hacer, bueno, todos los estudios que se han hecho para perfeccionar los habitáculos donde nos vamos a introducir, ¿no? Pero todo eso es relativamente nuevo, ¿no? Hombre, es un proceso largo. Si datamos las primeras arquitecturas, o por lo menos las primeras arquitecturas de las que tenemos noticia, o que sabemos con seguridad que existieron, que tampoco las conocemos mucho, pero del año 4000 a.C. en Babilonia, o en los entornos de la zona, ¿no? de ese Asia Menor, pues desde entonces hasta, pongamos, Grecia, desde el 4000 hasta el 400, es posible que el desarrollo de la técnica pues fuera muy, muy, muy lento. Después de los griegos, en realidad técnicamente tampoco avanzan mucho, pero hay una primera revolución con los romanos, ¿no? Después tenemos toda la involución de la Edad Media. Y claro, es ahora, no solo en arquitectura, sino en todo, que al tiempo que la historia se ha acelerado, la técnica también, porque al fin y al cabo, la técnica, si reducimos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, es una parte de la historia, ¿no? Hay una historia de la técnica. Efectivamente, cada vez vamos más rápido, cada vez somos más en el planeta, ¿no? Tenemos la posibilidad de transmitir conocimientos a través de la escritura, cosa que antes no tenían, es decir... Cuando yo estudié arquitectura, tenía a mi disposición prácticamente la totalidad del conocimiento de generaciones acumuladas de arquitectos durante miles de años para aprenderlo durante mi formación. Eso hace que yo, cuando termine la carrera, tengo una capacidad de desarrollo de técnico de arquitecturas que sería absolutamente inalcanzable, no para una persona de hace 500 años, sino para varias generaciones de personas. Porque no empezamos de cero, ¿no? Entonces, claro, la técnica es un elemento cultural de orden acumulativo, ¿no? Y ahora mismo, pues claro... Igual que los ordenadores, ¿no? Los ordenadores, pues, multiplican las posibilidades de hacer las cosas, ¿no? Y en eso estamos ahora. Tenemos volamos, ¿no? En las innovaciones. Es imposible, ahora a día de hoy es imposible para mí estar al tanto ni siquiera de una pequeña parte de todas las cosas nuevas que van saliendo. Porque no das abasto, ¿no? No daría abasto, claro, porque... Oye, de esa época que tú decías, hace algunos miles de años, pues el descubrir todo eso y perfeccionando con esa lentitud que también manifestabas, las cosas se hacían mejor. Pues no creo, la verdad. Había muchos fallos, ¿no? Hombre, las construcciones... Hay una tendencia contradictoria en el análisis de lo antiguo, ¿no? Que por un lado tendemos a decir, antes sí que se hacían bien las cosas. Sí, sí. No, ahora tú mira tú el acueducto de Segovia, que ahí lleva 2000 años. Anda que vamos a hacer nosotros un acueducto y va a durar 2000 años. Bueno, el acueducto de Segovia se lleva 2000 años restaurando y manteniendo, lo cual es importante para que esté en pie. Habría caído, ¿no? Hombre, seguro, con seguridad hubiera caído, ¿no? Y el puente romano de aquí, y la mezquita y todo, ¿no? Primero hay que mantener. Y segundo, bueno, eso es un elemento, ¿no? Eso es un elemento concreto de aquella época que ha perdurado en el tiempo. Ya. Todo lo demás, todas las casas de los romanos que había por detrás, pues bueno, de vez en cuando aquí hacemos un hoyo en el suelo. Y encontramos, ¿no? Y encontramos un par de cimientos, ¿no? Pero... ¿qué arquitectura se hacía mejor que la de ahora? ¿Qué arquitectura en concreto, ¿no? Porque la arquitectura no es unitaria, ni siquiera en una época, ni en un estilo, ¿no? Dicho lo cual, probablemente ese tipo de arquitecturas fueran, vamos, con seguridad eran más duraderas entonces que ahora, simplemente por los materiales que se utilizaban, ¿no? Si tú vas poniendo piedra sobre piedra, las piedras están aquí desde hace 2.000 millones de años, 3.000, 4.000 millones de años en este planeta, ¿no? Si las dejas caer inteligentemente una sobre otra, en un tamaño adecuado, tenderán a mantenerse en su sobre sitio. Sobre todo inteligentemente, sí. Claro, hombre, tenderán a mantenerse en su sitio. Mientras que si hacemos una arquitectura de cristal, pues no podemos pretender que dentro de 2000 años esté la arquitectura de cristal ahí, ¿no? Lo que pasa es que esa arquitectura de cristal nos está dando determinadas cualidades y determinadas cosas que no nos da la arquitectura de piedra, ¿no? Y antes la construcción de piedra, pues de un material tal vez más natural, por decirlo de algún modo, daba más garantía. O que el material de ahora está perfeccionado de tal manera que no tiene nada que ver con esa piedra, ¿no? Hombre, la piedra ha sido la materia prima de la arquitectura, pues probablemente de la arquitectura no efímera, porque seguramente hubo arquitecturas efímeras que de madera, de paja, de barros. De adobe, ¿no? De adobe, que es una forma de barro también. Pues... que no han llegado a nuestros días, ¿no? Pero bueno, de lo que tenemos constancia es de lo que se hizo en piedra, porque es lo que ha perdurado, ¿no? De las arquitecturas más antiguas, ¿no? Nos ha perdurado, por ejemplo, Venecia, que es de madera, sobre todo, pero eso ya estamos hablando de 500 años, no de 5.000, ¿no? Entonces, esa piedra, efectivamente, la calidad de la piedra, ¿no? La durabilidad de la piedra no es la misma que la de los materiales artificiales. También estamos en una época ahora, ¿no? de obsolescencia programada, en el que los costes se miran de otra manera. No es que antes no se miraran los costes, que se mirarían hasta cierto punto, sino que incluso aunque no estemos programando la obsolescencia, yo por ejemplo cuando construyo una casa en términos de durabilidad, si me acojo a la normativa española, que es el código estructural, yo tengo que calcular a 50 años. Es decir, 50 años. Luego efectivamente las casas, los bloques, los edificios duran muchísimo más, ¿no? Pero estamos ya ni siquiera estamos asumiendo una duración no ya indefinida, ¿no? Sino de 100 años, de 200 años. Eso no quiere decir que en 50 años se vayan a caer, ¿no? Pero antes no se hacían ese tipo de consideración. Tú, cuando estaban haciendo los emperadores romanos, estaban estaban haciendo sus villas, pues cogerían al Antonio de la época y dicen, tú echa ahí piedra, esto tiene que ser bueno. Y ya está, ¿no? Y se ponía los egipcios, ¿no? Las famosas pirámides, ¿no? Que también son muy, muy recurrentes en este tipo de... Pues. Se especula mucho cómo se movieron esas piedras. Claro, ahí está lo que te decía antes, que me lo he terminado. Al final no terminé el argumento, es la segunda vertiente, ¿no? La segunda vertiente de lo que miramos hacia atrás pensando que nuestros antepasados eran imbéciles todos. Eso es una tendencia que tenemos, ¿no? ¿Cómo es posible que los egipcios hicieran las pirámides? Entonces ya pues vinieron los extraterrestres, el arcángel Gabriel, y además hay gente que va a full con estas teorías, ¿no? Y eso parte de la idea de que nosotros pensamos que hace 5.000 años los hombres de entonces vivían de la exploración de sus orificios con sus dedos y eran incapaces de hacer absolutamente nada. Nosotros cogemos a un egipcio medio de hace 3.500 años, de los que probablemente participó en la construcción de las pirámides a través, además, de subestructuras de sentido común que podemos entrar en ellas, ¿no? Y lo hacemos nacer en nuestra época y le damos una formación, pues ese tío puede ser ingeniero jefe de una empresa de telecomunicaciones en la misma medida en que lo puede ser un niño nacido ahora. Es decir, no hay una diferencia entre la capacidad cognitiva de los hombres de hace 4.000 años y los de ahora. En términos genéticos no ha dado tiempo a nada de eso, ¿no? Entonces, los egipcios, pues si tú juntas una sociedad teocrática, es decir, donde hay alguien que tiene un poder absoluto, donde además los súbditos libres, no solamente los esclavos, los súbditos libres son devotos del emperador, del faraón, ¿no? Y tienen como parte de sus obligaciones religiosas el participar en la construcción de la pirámide. Es decir, si tú puedes movilizar a toda la población de un país para hacer una pirámide, pues la haces. Pues claro que la haces. Y que dicen, bueno, que es que se hacían andamios. Bueno, andamios es complicado porque no tenían madera, pero bueno, tenían otras cosas, ¿no? Y tenían tierra toda la que querían y se podía hacer de un millón de maneras, ¿no? Es un millón de maneras que se nos ocurre ahora sin la tecnología que tenemos ahora de hacerla. Y por algún motivo pensamos que los antiguos egipcios eran subnormales y no se les ocurría ese millón de maneras. Esa palabra está eliminada, ¿eh? Está eliminada. Yo es que como no me dedico a la comunicación, pues meto la pata. Pues no eran muy dotados y lo eran en la misma medida que nosotros, por supuesto, ¿no? Y más que nosotros, porque ahora con los medios que tenemos de, en fin, modernos, parece que es más fácil pensar que antes, ¿no? Claro, efectivamente. No es que sea más fácil, yo creo que es más difícil. Es más difícil ahora pensar las cosas sin los medios que tenemos de lo que era antes. Es decir, ellos estaban mucho más capacitados para, sin la tecnología que nosotros tenemos, hacer las cosas, ¿no? Que hicieron, claro. Que hicieron. Y bueno, eso al final... eso opera para todas las civilizaciones, ¿no? Pues las civilizaciones, cada una desarrolló su arquitectura con la técnica de la que disponía en ese momento. ¿Qué nos pasa con los egipcios? Que es verdad que los egipcios, probablemente conocemos muy poco de ellos, porque nos ha llegado muy poco, porque los papiros se destruían, porque no se ha avanzado lo suficiente en la interpretación de sus jeroglíficos y de sus idiomas, ¿no? Y lo que hicieron es muy llamativo, ¿no? Ves allí las pirámides, las esfinges, ¿no? El templo de Amón en Karnak, que estaban orientados hacia las estrellas. Era una civilización de la que nos faltan muchísimos datos. Y entonces es muy difícil también entender y interpretar su técnica y su arquitectura, porque es que no lo podemos saber, solo sabemos el resultado. No, pues de ratito se ha ido volando, ¿eh? Y espero que hablemos de cómo va evolucionando la idea de la construcción a través del tiempo. Y creo que volveremos a hablar un ratito de esto, ¿no? ¿Sí, bueno, te parece? Cuando, Cuando tú quieras, seguimos y... Bueno, aunque tengamos que esperar un año, ¿no? Aunque tengamos que esperar... Hasta el año que viene. Todo un año. Arnauta Berné, pues muchas gracias por ilustrarnos en este sentido y despertar la curiosidad y llegar a esa conclusión que a lo mejor era más listo antes que ahora, ¿no? Con todo lo que hicieron. Bueno, yo creo que eran más capaces de hacer más cosas con menos elementos que ahora. Qué bueno. Sí. Arnau, pues que pases unas felices fiestas y, en fin, que te diviertas mucho. Pues igualmente, yo sé que te vas a divertir mucho. Sí, ya me estoy divirtiendo. Porque eres un disfrutón. Sí, sí, yo, totalmente. Amigos, que nos queda un ratito más para disfrutar del programa de radio y le invitamos a que no se vayan, porque hay más cosas interesantes, tan o más interesantes, o menos, no sé, ¿cómo diría yo? De hecho, hay, como dicen por ahí, un lío. Hay cantidad de cosas interesantes. Sí, muchísimas. Así que, Arnau, nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias a ti.